La cesión de tierras está prevista en el Código Urbano desde su origen. La diferencia es el concepto banco de tierra. En el 2017 se impulsó una ordenanza que preveía todo el manejo cuando vos tenés la tierra. Lo que no preveía es cómo se genera. Entonces, regularizaba todo lo que es el manejo de esto y cómo se adquiría por parte de privados, y sobre todo priorizaba a gente que estuviera ocupando la tierra en carácter de poseedor, tierra municipal. Casi que era una invitación a ir a tomar tierra. ¿Me explico? Porque no se dispone en esa ordenanza cómo se genera nueva tierra urbana con este concepto de banco de tierra. Esta es la gran diferencia de esta ordenanza, que lo incorpora en el código urbanístico junto con otros conceptos y le pone un sentido social. Entonces nosotros en unos meses, en un año, vamos a empezar a contar con superficie que se puede motorizar para planes de vivienda municipal o provincial. Nosotros, viene el gobierno provincial y nos pregunta dónde hay tierra municipal que podamos completar con... Bueno, hoy no tenemos, o es muy escaso, o en el imaginario de la gente pareciera que hay mucha tierra, pero mucha está calificada como intocable, entre comillas, porque son con destino espacio verde y equipamiento. Esa tierra no se puede disponer, como ejemplifiqué.